Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Clara García es cantante, docente y tallerista de música, canto y educación de la voz, nacida en Montevideo en 1982. Desde 2017 a la fecha se dedica a la interpretación de repertorio criollo uruguayo y latinoamericano, y especialmente a la interpretación del repertorio que solía cantar Amalia de la Vega. Participa como cantante y guitarrista en diversas presentaciones en Montevideo, junto a músicos como Guzmán Mendaro, Sebastián Rey del cuarteto Rica Cosa, Javier Alves Bellini del cuarteto Teto del Amor, Horas Pares, Canto Criollo, además de Marcelo Rila, Marco Tortarolo e Ignacio Iriga Array de Los Extranjeros, el Cuarteto Abigeato y en Río de Janeiro junto al guitarrista y cantante Gabriel Gonzaga. En 2019 participa como cantante en el disco tributo a Amalia de la Vega, editado por el Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay, grabando el tema Alegre Corazón de Amalia de la Vega y Puentes de Ollenar, junto a Hilario Pérez y Guzmán Mendaro en guitarras. En el 2010 al 2015 integró el dúo con Viviana Ruiz, interpretando composiciones propias, desempeñándose como cantante y guitarrista de géneros populares y presentándose en diversos escenarios de espectáculos y teatros de Montevideo principalmente. Desde 2004 ha participado como cantante y o guitarrista en diversos proyectos de música popular, compartiendo presentaciones con músicos como Álvaro Pacelo, Mauro Carrero, Valentín Habitante, Fabián Pietrafesa, Agustín Ebeid, Nicolás Guasone, entre otros. A través de este disco que le estamos presentando, reivindica y difunde la figura y música de Amalia de la Vega, al igual que desde sus presentaciones en vivo. En lo que refiere al disco que les presentamos, se llama Como si llorar fuera qué, que digamos, desde un principio fue grabado, tocado en vivo desde el estudio. Un trabajo de 13 horas de grabación que busca representar la energía y el sonido de vivo donde habitan el origen y el repertorio de Amalia de la Vega. En lo referente al artista evocada, digamos que Amalia de la Vega, oriunda de Melo, Cerro Largo, Uruguay, era el nombre artístico de María Celia Martínez, que usaba para presentarse como cantante y compositora. Su voz incidió en la difusión del repertorio uruguayo tradicional, y a pesar de que nunca estudió canto ni música, su legado musical forma parte de la identidad cultural sonora local. La conocí yo, personalmente, allá por la década del 80, en varios festivales donde me tocó compartir escenario con ella. La recuerdo cantando con un papelito en la mano, donde llevaba sus correcciones e inicios de las canciones. Esto le daba pie por cualquier olvido involuntario y seguridad. Volviendo al disco que les presento, digamos que la voz que interpreta García se acompaña de las guitarras de Javier Alves Bellini, Sebastián Rey y Jacinta Berbejillo como invitada. Escucharemos a Clara García desde su disco Como si llorar fuera qué, Amalia de la Vega por Clara García, del 2022, la canción de Clara Solovera, que es una escritora, poetisa y pedagoga chilena. Mata de Arrayán Florido. Un, dos, tres, un. Llamar, mata de arrayán florido, si estás dejando pasar, como agüita el amor mío, cómo no se han de reír, si me ven que por vos me estoy muriendo, sin que puedas comprender. El dolor que por vos estoy padeciendo, como te lo dijera, que me entendieras, que me entendieras, que este cariño mío no tiene espera, no tiene espera, y los que apenas vieron ya comprendieron el amor mío. Y vos, como si lloviera, mata de arrayán florido. Mm-hmm. bueno esperar. Pero di, pero dime que hasta cuándo. Mira que no hay que olvidar que una se murió esperando. Si hasta un naranjo planté va a tener azares de esperanza. Pero ya ni eso tendré, porque está dando naranjas. Como te lo dijera, que me entendieras, que me entendieras. Que este cariño mío no tiene espera, no tiene espera. Y los que apenas vieron ya comprendieron el amor mío. Y vos, como si lloviera, mátate, mátate a rayan florido. El canto y la palabra. Cantante, guitarrista, arreglista y compositor antillano, residente en París, Gerald Toto es conocido, sobre todo en calidad de vocalista, por su modulación dulce, su llamativo falsete y su ambigua tonalidad oral. En más de una ocasión ha sido comparado con Caetano Veloso. Su música está influida por la estética criolla, pero también por músicas populares contemporáneas como el New Soul, R&B, el pop, el jazz, el folk y la música caribeña. Un artista recomendable para quienes disfruten con el folclore africano, especialmente aquel desprovisto de clichés y más abierto a tendencias contemporáneas con predilección por los sonidos negros. En la década de 1990 se sumergió en el underground francés como un audaz aventurero de la world music, además de sus estilos propios, atmosféricos y experimentables. Ha trabajado con artistas tan diversos como el cantante de Ray argelino Faudel, los hipsters parisinos Nouvelle Vague y el electrofuturismo oriental del tunecino Smalj. Lo más significativo de todo es que en 2004 se relacionó por primera vez con el cantante congoleño Lokua Kanza y la estrella camerunesa del afro jazz Richard Bona, una feliz unión que condujo al álbum colaborativo Toto Bona Lokua. Las canciones de Sway, disco que les presentamos, no gritan ni buscan impresionar, como la buena música se insinúa silenciosamente con una sutileza benévola y seductora. Suave y melodiosa, pero ágil y llena de matices audaces, la música que Toto hace en Sway nos lleva en un viaje imaginario a un mundo que tiene tiempo para detenerse y mirar. Sus canciones parecen punteadas de un cuenco de aire fresco y el sol mientras envuelven a la persona oyente en una dulce caricia de ensueño atemporal. Los temas de Sway rechazan la categoría simple, un crisol cultural de folk acústico, jazz, soul, pop y blues, con fronteras cosmopolitas que abarcan sabores criollos y caribeños. Escucharemos a Gerald Toto desde su disco Sway del 2018, su canción Away Alive. Slightly empty. Now your dreams are un bonhomme. Est-ce qu'il pense et les yeux se lèvent? Ou est-ce que sous son pied se le savent sa son? Et les clans se piquent dans sa haute et se détirent que ce sont les sous le lait que c'est ou le neuf son pain et là que se lèvent et se prend ma haine. El canto y la palabra.